ven a quien te besó a la orilla de Empaliza. Y venera quien te besó a la orilla de Empaliza. Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Sí, tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Ah, a la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza. Y tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Sí, tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? A la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza. ¡Hey! ¡Abuelicito! ¡Lo que furro! ¡A la barriquito! ¡Vamos, Pochito! Dime, nena, ¿quién te besó a la orilla de Empaliza? Dime, nena, ¿quién te besó a la orilla de Empaliza? Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Sí, tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Ah, a la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza. Tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Sí, tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? A la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza. ¡Toque Javier! ¡Hey! ¡Vamos, Capuchino! Para Milena, para Oriana, para Fabi, con mucho amor. Para mi vieja. ¡Hey! A la orilla de Empaliza. A la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza. Ah, a la orilla de Empaliza.